Público y Privado. Una producción de comunicación e información de la mujer. CIMAC presenta Público y Privado, el programa que pone a las mujeres en el centro de la noticia. Público y Privado. María Eugenia, tú como integrante de la directiva de la Red por la Salud de las Mujeres, ¿cómo dirías que está México en relación al resto del continente? Bueno, es muy variado, pero porque México además tiene una población altísima, más de 100 millones, ¿no? Y Brasil es el único otro país en la región que tiene una población mayor. Y ambos países, México y Brasil, presentan una problemática similar, como tienen diferentes regiones, ¿no? Hay lugares donde pues hay mejor acceso a los servicios, por ejemplo, y hay otras zonas donde son absolutamente inconcebibles. Ahorita me recordaba también en términos de la demanda insatisfecha de las adolescentes o las menores de 20 años, perdón, es del 25%, o sea, igual una de cada cuatro mujeres que quiere buscar métodos anticonceptivos o que requeriría, que dice que no quiere tener hijos en este momento, no tiene acceso a métodos anticonceptivos en el país, ¿no? Y esto es, perdón que te interrumpa, esto es similar a las mujeres mayores de 25 años, a las mujeres casadas, la demanda insatisfecha. Se reduce hasta el 20%. En el promedio que se tiene en el país es de 80%, 79% de demanda satisfecha. Es decir, hay alrededor de un 20% insatisfecha que se agudiza más en las adolescentes por los diferentes factores que veíamos. O sea, si estás casada, ¿no?, puede que tengas más seguridad de poder tener un anticonceptivo. Sí, si ya eres mayor de edad, ya te toman en cuenta en los servicios. Antes, no mucho, ¿no? Y bueno, decíamos de América Latina, y aquí en el país hemos logrado impulsar una serie de acciones finalmente para las mujeres, pero sí hay que avanzar todavía en muchos temas, por ejemplo, en el acceso también al aborto legal y seguro, porque estamos viendo también que si tenemos alrededor de 500,000 de embarazos adolescentes, y podemos imaginarnos a las jóvenes en el dilema terrible de qué hacer porque no son autosuficientes, porque están estudiando, porque la sociedad las rechaza, porque el novio las abandona y no asume su responsabilidad, porque los padres las rechazan también. O sea, te quedas como sin nada, ¿no? Y con una enorme responsabilidad enfrente, con muy pocas condiciones. ¿Dirías, María Eugenia Romero, que ha habido un retroceso en las políticas? Porque yo recordaba, 1974 tenemos la ley de población, firmamos los acuerdos de Cairo, Beijing, y podemos hablar de una serie de las metas del milenio. O sea, muchas cosas a nivel internacional, compromisos internacionales ha asumido este país a través de sus distintos gobiernos. En los últimos 6 años, yo te pregunto, ¿ha habido algún avance o hay algún retroceso? Yo creo que en términos generales ha habido un estancamiento y un retroceso. O sea, como decíamos, esto de el doble discurso, ¿no? Por un lado decir que sí se hace y por otro lado buscar todos los mecanismos para obstaculizarlo. Se está viendo en los resultados, se está viendo en el incremento de los embarazos, se está viendo en el incremento de la violencia, se está viendo en el incremento de la deserción de las mujeres de la escuela. En fin, por mucho que se diga que sí son una prioridad, yo coincido con Daniela y que no es una prioridad, ¿no? Hay un doble discurso. De eso vamos a seguir hablando. 9:27 de la mañana, vamos a una identificación de la estación. Realmente estábamos hablando de todo lo que sucede alrededor de las y los jóvenes en relación a la sexualidad, que no lo podemos desprender de lo que tiene que ver el embarazo en adolescentes, lo que tiene que ver con la muerte materna, decía María Eugenia, y a propósito de que Daniela comentaba de que, bueno, los jóvenes tendrían que ser responsables de su propio cuerpo, y decía María Eugenia, bueno, ¿quién se ha hecho responsable de su cuerpo? Pero además, cuando era adolescente, si uno quiere salir, pasear, divertirse, estar haciendo cosas placenteras, tener pero cuando relaciones todo eso sexuales. Es pecado, todo eso es pecado, y eso no se puede decir. Daniela. Sí, a lo que yo me refería era que para mí el punto base es que los jóvenes tienen sexo, hay relaciones sexuales y cada vez desde la edad más temprana. Y ese reconocimiento tiene que hacerse desde el Estado, desde la nación, ¿no? Como una visión de, más profunda de lo que es un país. Un país, por ejemplo, tú preguntabas cuando estábamos ahora en el intermedio, si acaso había un avance, un retroceso de cómo lo veíamos. Yo veo que hay un retroceso, o sea, efectivamente lo que hubo fue exclusivamente la modificación a la norma de planificación familiar, que se incluyó la anticoncepción de emergencia, y dos métodos más, el otro el condón femenino y el segundo método, no recuerdo. Y el otro es algunas modificaciones a nivel del Distrito Federal. Pero como política pública profunda, visión de país en relación a los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, claro que no. Si vemos, recordamos imágenes del expresidente Fox besando un crucifijo, claro que no, o sea, el mensaje es absolutamente contrario. Si se enfatiza la abstinencia, si hay situaciones como la de ahora, donde una serie de organizaciones sacamos un desplegado pidiendo la renuncia del director de asuntos jurídico de la Secretaría de Salud, que era el abogado defensor de Provida para el caso del desvío de los 30 millones, defensor del cardenal Rivera por estar involucrado en ocultar la investigación de un sacerdote acusado de pederastía. Entonces, los mensajes son totalmente contrarios. Todo el conflicto que hubo por sacar el tema de sexualidad en los libros de secundaria. Entonces, sí, eso es un retroceso. Y el problema es grave, porque todo esto de decir, bueno, los jóvenes que sean responsables de su cuerpo, que haya abastecimiento de anticoncepción, todo eso parte de reconocer el hecho real de que los jóvenes tienen sexo desde edades muy tempranas. ¿Cuál es el impacto de este doble discurso? En medida que yo iba escuchando a Daniel, es decir, escucho porque hay una enorme propaganda de que efectivamente está la anticoncepción de emergencia, de que se modificó la ley, ahora los spots de gracias, es decir, pareciera que efectivamente hay un, a propósito del joven que va a comprar un condón en una farmacia, no fue al centro de salud, fue a una farmacia a comprar el condón y el resto de las personas que fueron a esa farmacia, no sé si también a comprar un condón o a comprar alguna otra cosa, le dice gracias, gracias, gracias, y pareciera que sí hay unas ganas desde el gobierno de querer abrir el tema y de estimular que todos o todas vayamos a comprar el condón y seamos una población feliz. Este doble discurso, ¿qué nos pasa? O sea, los jóvenes escuchan que es muy fácil, que el condón está ahí, que realmente quieren que les den las gracias y pasan y se enfrentan con todo esto, no hay un sistema agradable. ¿Qué pasa con eso, María Eugenia Romero? ¿Cómo se vive? ¿Es una psicosis que tenemos en la sociedad? Es una esquizofrenia. Sí. Bueno, yo creo que más bien es una pantalla que quiere poner el gobierno para aparentar que está haciendo cosas y en realidad no las está haciendo. Nosotras creo que tenemos que estar muy vigilantes de eso. Y bueno, ¿qué pasará con las jóvenes? ¿Qué pasa con ellas? Pues realmente pasa que no encuentran respuesta, o sea, que hay mucha frustración. Es un sector de la población que ha perdido la esperanza. O sea, sí les pueden estar diciendo, pues sí, el condón, y sí, cuídate y sé responsable y demás, pero no hay un sustento real de una política que los acoja, que los proteja, que los guíe, que los ayude, ¿no? Nosotras estamos buscando ahora impulsar en el gobierno del Distrito Federal una política mucho más integral a favor de las y los jóvenes, y hemos visto bastante receptividad por parte de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social. Queremos impulsar un modelo que permita dar esto, una protección real a las y los jóvenes de manera integral. Porque yo insisto, o sea, básicamente lo que hay que hacer es prevenir. O sea, hay que fortalecer a las y los jóvenes, darles información, pero sobre todo prevenir que tengan eventos que les cambien la vida drásticamente. O sea, no se vale de verdad dejarlos ahí a la buena de Dios y ahí que lleguen a ver qué pasa, ¿no? sino que hay que enseñarles que sí tienen poder de decisión, que son personas y que hay una manera de planear su vida. O sea, no es, o sea, digamos, no es como necesariamente la consecuencia no tendría que ser tener relaciones sexuales, embarazarse, casarse, no sé, volver a embarazarse y otra vez y ya. Te vuelves a este ciclo de la reproducción. No, o sea, ahí hay otros modos, ¿no? Pero además ahí hay un elemento importante y es el asunto de la familia. Buena parte del discurso, digamos, pone la responsabilidad en la familia, exactamente. Parte del desmonte, bueno, de este debate en relación a sacar el tema de educación sexual de los textos de secundaria, decía, bueno, es que eso le corresponde a la familia, ¿no? Es ella quien debe dar la información, orientar a los adolescentes, etcétera. Pero la realidad que tú te encuentras es que tampoco los padres y las madres están como capacitadas para hablar de eso. La familia no puede ser un sistema de contención. Claro, porque tampoco ellos tienen esa información. También ellos han vivido una sexualidad muy desde la represión, uh-huh, muy contenida, donde efectivamente el acceso que han tenido a métodos de planificación, el acceso que han tenido a concebir la sexualidad como un derecho, realmente es muy poca. Mira, nosotros hicimos una investigación que era sobre muerte materna, pero uno de los ejes era el tema de la sexualidad, digamos, y era impresionante ver porque para muchas compañeras indígenas, cuando se enteraron de qué era eso de tener relaciones sexuales, fue la primera vez que lo hicieron con sus parejas, con sus maridos. Y era así como, ¿y ahora qué sigue? O sea, ¿de qué se trata esto? Y esto te lo señalo para el caso de mujeres indígenas, pero estoy absolutamente convencida que pasa en las ciudades también. O sea, pienso incluso en mi propia experiencia. Yo recuerdo cuando era adolescente y alguna de mis mamá me encontró pastillas anticonceptivas y era así como, ¡oh, no, terrible! Entonces, casi es, se considera más normal que una mujer, una adolescente salga embarazada a que planifique. Sí. Que ¿no? Es que el problema es el resultado, es decir, que disfrutes y que te estés preparando para disfrutar la sexualidad, es decir, porque si te veo que tienes anticonceptivos, claro, es decir, lo vas a hacer muchas ya, veces. Por supuesto, y ya no eres ya virgen. No es, lo planeas, lo estás disfrutando, ajá, te estás preparando para ello. Pero si sales embarazada, bueno, mija, ni modo. Así es la vida y Dios te dio el regalo de un hijo. Efectivamente. Y entonces es mucho más importante que salgas embarazada a que puedas planificar y tener una vida sexual activa de una manera placentera y gozosa. Exactamente. Entonces, en ese contexto, no puede ser que la responsabilidad se deje únicamente en la familia, porque no, realmente no ha habido como un sistema que prepare a todo el mundo para... Somos una sociedad muy conservadora, que no aborda el tema de la sexualidad, que le da pánico, y que efectivamente sí requerimos entonces empezar a discutirlo públicamente. Yo creo que quien ha estado poniendo el dedo en la llaga y quien ha estado haciendo como un trabajo muy fuerte de capacitación con los adolescentes y los jóvenes, son las organizaciones no gubernamentales. Que tienen mucho menos recursos que lo que tiene el gobierno. Y a propósito del señor Fonseca que nos llama y dice es necesario que este tema se convierta en una política pública y se considere el embarazo en adolescentes como un problema grave de salud pública y de demografía. ¿Cómo prevenirlo? Se pregunta él, ¿dónde está la Secretaría de Educación? Efectivamente, hemos hablado mucho desde el lado de la Secretaría de Salud. ¿Qué pasa, Daniela, con la Secretaría de Educación? Mira, también como te comentaba hace un rato, el año pasado hubo un proyecto que llevamos a cabo 5 organizaciones, Artículo 19, Moda y Mujer, Fundar, Equidad de Género y Gira, para hacer un seguimiento sobre acceso a la información en la idea de la rendición de cuentas de la política pública en el Instituto Nacional de la Juventud, en la Secretaría de Educación Pública y en la Secretaría de Salud, específicamente en salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes. Y lo que vimos, que por ejemplo el Instituto Nacional de la Juventud casi no aborda casi prácticamente y no rinde cuentas mucho menos del tema de salud sexual y reproductiva en jóvenes. O sea, ahí realmente parece una caja negra de una cantidad de recursos muy grande y donde efectivamente no hay una orientación o no da directrices sobre una política, sobre un posicionamiento al respecto. O quizá el posicionamiento efectivamente es negar esta realidad o no darle ninguna relevancia y por eso no la abordan. De parte de la SEP es tampoco casi hay información y realmente el único espacio donde había una mayor información que no necesariamente necesariamente es una rendición de cuentas de la política pública, sino una gran cantidad de datos en la Secretaría de Salud. Entonces, el tema, que exacto, es multisectorial, se ha constreñido a una serie de datos epidemiológicos, es decir, especificar muertes o enfermedades, esos son datos epidemiológicos, ¿no? Incidencias de casos, pero no establecer claramente una política pública al respecto. Marugenia, ¿qué más hay que hacer en este país? Como bien decía Lina Rosa de Quinal, bueno, las organizaciones civiles se han dedicado durante mucho tiempo a estar abonando en el tema, impulsar políticas públicas. Atrás, yo diría, de cada avance que se refleja dentro de la normatividad, es decir, la anticoncepción de emergencia o el condón femenino, o el camino en el DF claro para poder hacer efectivo el derecho al aborto en términos legales, atrás han estado muchas organizaciones o en el terreno indígena de que las mujeres puedan tener acceso a los servicios de salud, no solamente las adolescentes, digo, todas las mujeres a los servicios de salud, están las organizaciones. Desde tú, como presidenta de una organización con toda una trayectoria, ¿qué dirías que le ha hecho falta, si le ha hecho falta algo a este gobierno, y qué le ha hecho falta a las organizaciones? ¿Todavía se puede creer que ese es el camino? Bueno, yo creo que al gobierno le ha hecho falta muchas cosas, pero más que nada es un verdadero compromiso con la población. Este gobierno no lo tiene, no lo tuvo el anterior, no tenemos por qué esperar que este gobierno lo tenga. No hay un compromiso real con la población. Hay un compromiso con los empresarios, con el negocio, con el dinero, con el capital, pero no hay un compromiso con la población. Harán lo mínimo para que siga funcionando esta sociedad y nada más. Yo creo que por parte de la gente tenemos que ser, bueno, muy, muy, muy vigilantes de lo que estén haciendo. Y bueno, nosotras, las organizaciones de la sociedad civil, pues estamos haciendo monitoreos de diferentes servicios y denuncia el caso de que pues haya desabasto de métodos, no haya atención para jóvenes. Seguiremos pugnando porque haya acciones a favor de las y los adolescentes y en general de las mujeres. Pero bueno, por ejemplo, me he enterado que en Banobras, por ejemplo, y en Pemex, ahora las mujeres, las secretarias, tienen unos horarios de 9 de la mañana a 9 de la noche. Es decir, este es un ejemplo más de que este gobierno no tiene compromiso alguno con la gente, ¿no? No digamos, ni su propia gente. Y bueno, no solamente eso, sino el problema es que además no les permiten llevar a sus hijas o hijos al trabajo cuando hayan salido de la escuela. Cuando los horarios no están, entonces es una crisis, porque ¿qué van a hacer esas mujeres? ¿Qué están haciendo esas mujeres y qué están haciendo esos funcionarios panistas que ahora están en este gobierno, ¿no? Negando nuevamente, o sea, negando una realidad, una necesidad, ¿no? Tanto hablan de la familia, pero no son capaces realmente de crear las condiciones para que las familias puedan tener una vida lógica, y ¿no? Pero tienes un motivo más. El próximo domingo todas las familias tendrán un pretexto más para reunirse en torno a una mesa y compartir y hablar de sexualidad, por ejemplo, hablar de embarazos en adolescentes, hablar de todos esos temas ocultos. Fíjate, eso no es tan porque la familia es como algo abstracto en los mensajes que se están dando, es como una fantasía de sueño feliz. No, además también las hijas o hijos de madres y padres divorciados, ¿con qué familia se van a reunir este domingo? ¿Con la de la mamá o con la del papá? Se les pone en un dilema a las niñas también, ¿no? Sí, aquellos sí es que los dos quieren festejar, porque a lo mejor les resuelven y la mamá no quiere festejar nada de la familia. Y ya pueden ir, si quieren, con el papá a algún restaurante a comer. Bueno, para hablar también del tema e irnos a casos concretos, vámonos al Estado de México con Evelia Barrón. Evelia, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Lucía, pues aquí. para presentar mi información. De acuerdo con el Estado, perdón, de acuerdo con el Consejo Estatal de la Mujer en el Estado de México, que encabeza la maestra Arlette López Trujillo, en la entidad mexiquense hay 17,000 adolescentes embarazadas entre 15 y 19 años que enfrentan un estado de pobreza alimentaria, por lo que se hace necesario apoyarlas durante su periodo de gestación y posteriormente de la lactancia. El Consejo Estatal de la Mujer realiza un curso-taller denominado No Todo Ha Terminado, de la maternidad al desarrollo hay un camino, el cual tiene la finalidad de apoyar, proteger y brindar capacitación a madres adolescentes embarazadas, y contempla un apoyo alimentario desde los 3 meses de embarazo hasta los 3 meses después de que nazca su hijo. Por otra parte, en Tlalnepantla, también municipio de esta entidad, el director del Sistema Municipal DIF, Mario Rojas, señaló que ante el problema de embarazos en adolescentes, se trabaja sobre todo en la prevención, porque es un fenómeno que ha crecido ante la apertura de los medios de comunicación y los mensajes de contenido sexual. Indicó que actualmente están trabajando a través del programa Atención a Madres Adolescentes, en el cual participan 100 mujeres a las que se les proporciona un apoyo económico mensual y una despensa alimentaria. Y también se les brindan pláticas sobre prevención. Él comenta que pues trabajar sobre la prevención es lo más importante, porque de lo contrario se tiene el riesgo de que una madre adolescente que entre el rango de los 12 a los 17 años pueda volver nuevamente a embarazarse. Entonces ellos consideran que trabajar sobre la prevención es lo más importante. Están contemplando introducir como parte de este programa de prevención un muñeco que tiene un chip, y en este, con este chip se van a registrar digamos que todas las actividades que la madre debe hacer en torno al bebé, y se les va a prestar a las adolescentes este muñeco, en el cual se va a registrar pues el comportamiento, para que vean realmente cuál es la responsabilidad de tener un hijo, ¿no? Bueno, este es un programa que se va a implementar y que están estudiando en esta fase de la prevención de adolescentes. Muy bien, Evelia, muchísimas gracias. Estaremos al pendiente de lo que suceda por allá. Claro que sí, buen día. Un bebé que nos va a aterrorizar. Bueno, en realidad, este es un experimento que han hecho en bastantes lugares, pero a mí me parece que lo más importante sería que esos muñecos se les dieran a los hombres, porque estamos viendo que la problemática del embarazo adolescente la viven solas las mujeres, ¿no? Las niñas y las jovencitas, y los hombres le sacan la vuelta, ¿no? Entonces realmente deberían dárselos a los hombres, porque es un muñeco que no pueden dejar solo las 24 horas del día, lo tienen que cuidar como si fuera un bebé, ¿no? Y llora, y tiene varias necesidades, ahí tiene que comer, etcétera, no puede estar solo, en fin. Y bueno, que este programa también debería ir acompañado de de consejería para hombres, pero además de una, de hablarles de una responsabilidad que tienen, ¿no? Ahora que mencionas esto, me acuerdo de la campaña que se hizo en Yucatán, que se llama Eyaculación Responsable, es decir, hagámonos responsables de la eyaculación en términos de los señores. Además, también les diremos gracias. Daniela. Sí, lo que pasa es que yo creo que el problema siempre se vuelve al origen del problema, es no reconocer que hay sexualidad. O sea, la sexualidad ocurre de verdad en los jóvenes o en los niños aproximadamente como desde los 10 años, ¿no? Entonces estamos, o sea, sexualidad desde siempre, ¿no? Desde siempre, no mucho antes de los 10 años, pero me refiero a relaciones sexuales. Entonces, ese es el punto, no es que el hombre sea un procreador y la mujer sea un recipiente para gestar y después parir, sino que la sexualidad tiene que ser algo gozoso, placentero, y el punto central es que los embarazos sean deseados, en el caso de haber embarazo, con las dos partes, con el procreador, que es el hombre, y con la mujer. Así, en términos bien conservadores, hablando de que hay una pareja, porque la diversidad de identidades sexuales que quieren ser madre o padre es infinita, ¿no? No son parejas nucleares de hombre y mujer. Hay homosexuales, hay lesbianas. Esa es la realidad. Si uno sale a la calle, así es es el mundo, y eso es lo que hay que reconocer, y desde el Estado se debe reconocer, porque insisto, todo está pensado para una familia nuclear, lo cual no es cierto que solo exista una familia nuclear, la familia es diversa. En segundo lugar, todas las condiciones obligan a que las adolescentes, la adolescente sola, todo la condiciona y la conlleva a que aborte, y se ubica el aborto como una situación traumática, pero no necesariamente, en muchos de los casos, como una situación liberadora, porque realmente esa chava tiene que dejar de estudiar, es rechazada por su familia, tiene que ponerse a trabajar, no tiene una guardería donde llevar a su bebé, no tiene cómo alimentarlo, todas las condiciones son para que aborte, y más encima con la carga de la culpa, como si fuera un trauma y no una experiencia que la libera. Lina. Sí, a mí me llamó mucho la atención la nota, porque efectivamente es un programa que se ha estado haciendo en otros estados, ¿no? Que es interesante porque juega mucho, a ver, te voy a dar un bebé para que sepan lo que implica y sí, meterte un poco a esta lógica del terror, y entonces tú conscientemente vas a decir... Yo creo que las zonas indígenas no necesitan un bebé. Para nada, tienen que cuidar 5 o 6 hermanitos, que es la realidad. Son de carne y hueso y nada, que le apago aquí. No, al chip y ya, no, es así de real, y es parte de tu del rol de género establecido, y es tu obligación, etcétera. Pero a mí me llama la atención porque se pareciera, digamos, que entonces la solución es justamente esta de crear terror un poco, ¿no? Y vivir la maternidad como una cosa que es terrorífica, que te implica, que te acaba la vida, etcétera, y no pasa por reconocer justamente que muchas adolescentes no deciden ser mamás. ¿Me entiendes? Aun cuando tengas acceso 6 meses al bebé de mentiras con tu chip, en la realidad, cuando tienes una relación sexual, muchas veces no estás definida si quiero ser mamá o no. Son decisiones que se toman muchas veces, digamos, presionadas también por un asunto emocional incluso, o sea, dicen, me quieres, entonces dame la prueba, o sea, todas estas relaciones de poder que se establecen allí y que efectivamente no es con la lógica de cuida un bebé previamente como vas a entrar en razón, porque apela a una lógica racional que no necesariamente es la que entra en juego. Muchas, ¿no? Muchas de nosotras de nuestra generación crecimos con el terror. Claro. Crecimos con el terror de lo que podría ser la maternidad si tú salías con tu domingo 7, claro, como se decía. Y eso no resolvió en el fondo. Las jóvenes de nuestra generación, nosotras mismas buscamos cuando teníamos necesidad de información en algún lado. El problema, el otro problema tiene que ver dónde podemos recibir información. Exactamente. Y aunado a ello, digo, yo recuerdo en mi adolescencia poder ir a un centro de salud, tenías que decir que estabas casada. No tenías que demostrarlo porque era un juego doble. Ellos hacían como que creían que estabas casada y tú hacías como que sí estabas casada, pero en el fondo ambos sabían que lo único que necesitabas era ese método anticonceptivo para evitar en ese entonces el embarazo. Y lo demás, con la bendición de Dios, que nadie se diera cuenta en términos de la familia, porque si no, vete tú a saber qué pasaba. Y hoy creo que eso no ha cambiado y estamos hablando de 20 años atrás. Ahora tenemos una cifra de la última encuesta nacional de salud donde habla de que 1 de cada 2 mujeres nada más usó métodos anticonceptivos en su primera relación sexual. 1 de cada 2. Y ahí están los retrocesos, María Eugenia. La mitad. Ahí están los retrocesos, porque no importan los mensajes, los spots, más allá de los medios de comunicación, si está absolutamente sexuado o no, dónde están las autoridades para poder, yo diría, decir si eso es violatorio o atentatorio a los derechos humanos de las personas, pero ¿dónde está en la vida cotidiana, en la práctica, en las escuelas, en los servicios de salud, en la sociedad en su conjunto, toda esta información y las condiciones para que hombres y mujeres jóvenes puedan ejercer su sexualidad sin el terror? Además que estamos hablando de una población grandísima ahorita en México de jóvenes. Es la que más grande que vamos a tener en la historia del país. Más de 20 millones hay ahorita de adolescentes y jóvenes. Desinformados, aterrados. Grandísimo. Con una violencia terrible, porque el tema que decía Daniel, es decir, si uno lo decide, si uno decide ser madre, pero la mayoría de las mujeres adolescentes ni siquiera decidieron su relación sexual. Uh-huh. Para empezar, dejemos ya el embarazo, pero ni siquiera decidieron la relación sexual. Fueron coercionadas, obligadas, violadas por su familia, por su padrastro. Se habla poco del incesto. y habría que hacer un estudio. Estamos a punto de irnos y quisiera que nos despidiéramos con un mensaje cada uno como una especie de conclusión de lo que tendríamos que seguir viendo. Daniela, muchísimas gracias por estar esta mañana. Gracias por invitarme. Yo lo único que quiero decir es que ahora se está elaborando el Plan Nacional de Salud. Se establecieron 8 temas, que se van a hacer 8 foros en todo el país, y ninguno de esos foros es derechos sexuales y reproductivos o salud sexual y reproductiva. Creo que es urgente que, si se está planificando el Plan Nacional, se está elaborando, se considere eso punto como un tema central. Por obvias razones que lo hemos platicado esta mañana aquí. María Eugenia Romero, muchísimas gracias. Pues yo quiero invitar a todo tu auditorio para que ejerzamos estos derechos de ciudadanía y podamos acceder a los servicios y denunciar. ¿Pueden recurrir a tu organización? Absolutamente. ¿Números telefónicos? 56-58-7654, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, 56-58-7654. Aquí están los números sin este apoyo. Lina Rosa Berrio, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, yo quería cerrar simplemente señalando la necesidad de seguir poniendo el dedo en la llaga sobre las políticas públicas en salud y educación en materia de derechos sexuales y reproductivos, y que efectivamente estas necesitan incluir la voz de las y los jóvenes. O sea, eso me parece central, porque efectivamente, de hecho, hemos estado hablando otras personas respecto jóvenes. A ellos, menos jóvenes, un poquito, pero la invitación de los micrófonos estuvo hecha. Yo esperaba que... Pero sí, importante que los jóvenes se apropien de este tema, den su palabra, y que haya la posibilidad real de escucharlos y de tomarlos en cuenta y considerarlos como sujetos de derechos. Si no, no hay política pública ni en salud ni en educación que vaya a resolver nada. Ahí está, tomemos los micrófonos, asaltemos también la ciudadanía desde nuestra voz. Ya estamos para irnos, nada más que les recuerdo que el próximo programa vamos a estar hablando de la constituyente feminista. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? En el marco de la reforma del Estado. Nos vamos corriendo. Muchísimas gracias por escucharnos esta mañana. En la conducción, Lucía Lagunes. Producción, Miriam González, asistente de producción. Narce Santibáñez. Locutor, Víctor Hugo Hernández. Y operador, Javier Sánchez. Recuerde, Público y Privado es una producción de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Hasta el próximo lunes. Público y Privado. Fue una producción de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Público y Privado. El programa que pone a las mujeres en el centro de la noticia. Público y Privado.